¿Está Bruno Lava qué? Bruno, ¿vos le dirías a una mujer linda que es linda? Sí, linda, hermosa, preciosa, si lo vale la pena, sí. ¿Viste? Porque Montesano dice que él es respetuoso. Yo le dije a Mirta, nuestra locutora, qué linda que estás hoy. Sí. Y después le pregunté, Mirta, ¿alguna vez José te dijo que estás linda? No. Pero escuchame, me parece más respetuoso lo que decís vos, que qué linda que sos, que lo más lindo que hay es la belleza de una mujer. Está bien. Muy bien. Ahí está. Y lo está diciendo un hombre que... Quizás es muy estructurado yo y... bueno. Y lo está diciendo un hombre que ha salido con mujeres lindas y se ha casado con mujeres lindas, ¿no? Pero me trata muy bien, muy cariñoso. ¿Vio? Dice Mirtita, aparte, me dice... Escúcheme ahí, a los dos que lo conozco muy bien. No hace falta haberse casado con mujer linda o estar con una mujer linda para apreciar la belleza de una mujer y poner el ánimo bien arriba y decirle que qué hermosa que es. No, sí. No, sí. Claro. Sí, no se hagan ustedes dos también, que varias veces lo he escuchado decir de cosas lindas también. Pero por supuesto, sí. Y no solamente las mujeres. No, bueno, eso ya es a una hora entrada de la madrugada, Bruno. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, ¿ustedes? Bien, haciendo el programa de todos los días del mediodía, divirtiéndonos, pasándola bien. Y contento de tenerte, Bruno. A veces nos pasa que se nos vuela la hora y queremos tener a un montón de entrevistados, pero bueno, no nos pone bien poder escucharte y en este momento, ¿no? Quizá en algún momento de la temporada hasta impensado, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy muy contentos. Ayer hablamos con el Lobito Fernández y Seba González, estamos viviendo un sueño, pero qué lindo que es el vivir este sueño que estamos pasando y que está transcurriendo, ¿no? Que depende de nosotros que este sueño no se corte. ¿Esperaba los dos primeros partidos ganarlos de local, de la manera que los ganaron? Uno siempre espera ganar. Fue un partido totalmente distinto. Uno, donde un primer cuarto del primer juego, ellos fueron muy superiores, pero después fuimos amplios superiores nosotros los últimos tres cuartos. Y el segundo partido fue palo-palo permanentemente, con muchos cambios del marcador, un partido típico de playoff, muy con mucho roce físico, muy trabado y de score bajo. ¿Te sorprende algo de esta serie de cuartos de final, viendo las otras llaves, no? Vos decís... está más o menos de lo que vos pensabas como jugador y con la experiencia que tenés, después de haber ganado títulos y estar en un equipo importante, el más ganador de la liga como Atenas de Córdoba. Me sorprende los dos partidos que perdió Obras, que si bien puede perder, pero esta liga está muy rara, de hecho lo habíamos hablado nosotros, está muy rara, muy loca, pero tampoco deja de ser tan descabellado cuando se despertó un equipo que tuvo 8 meses dormido con muchos problemas, pero que a priori antes de empezar la competencia cualquiera que veía a Kimsa por los nombres propios que tenía decía que iba a estar peleando arriba. Hoy se despertó y está jugando muy bien, con mucho amor propio de los chicos y seguro. Han metido dos juegos muy importantes. Y después la sorpresa, yo creo que la gran sorpresa somos nosotros, que al principio de temporada nos iban a dar ahí abajo. Y hoy estamos a un pasito de entrar a una semifinal. Eso te quería preguntar, Bruno. Es verdad lo que decís. La verdad que es muy sensato, porque Kimsa estaba para pelear y la temporada no le fue buena y ahora termina ahí. Ustedes, con toda la historia detrás y con todo lo que significa eso, eran un equipo nuevo. ¿Cómo se llega ahí? ¿Por química? A mí me da la sensación de afuera y de muy lejos que hay mucha química. Sí, mira, yo te decía eso que te decía ayer, que hablaba con el Lobito y con el Seba. Nosotros cuando empieza este proyecto nuevo, totalmente de Atenas, nos dicen los directivos que la prioridad este año era hacer el estadio de Atenas. Y que íbamos a hacer un equipo dándole prioridad a los jóvenes, todo eso, con 2 o 3 mayores. Cuando se forma eso, creo que gran parte tiene que ver la columna vertebral esta de Seba González y el Lobito Fernández, que han formado un equipo con mucha química, que somos todos muy amigos, que por lo menos por semana nos juntamos 2 veces a comer, a jugar las tartas. Eso se va transmitiendo en la cancha. Sí. Y después también el orgullo propio de todo jugador, que antes de empezar la temporada, ya cuando dan los pronósticos, dónde va a estar cada equipo, que Atenas lo pongan aquí, va a pelear el descenso, que después va a estar entre los 12. Y después nos fuimos ganando un respeto, ganamos el Super 8, fuimos consiguiendo cosas que nos fueron alimentando más. Y todas esas cosas que decías de que íbamos a estar abajo nos potenció, y el grupo que tiene amor propio y orgullo, eso es lo que nos hizo estar ahí arriba. Bueno, estamos hablando con Bruno Lava, que es el base de Atenas de Córdoba. Cordobesos, ¿no? ¿Cómo? Dice. ¿Sos cordobés, no? Sí, de pura cepa. Porque no se nota cuando hablas. Y bueno, un poquito se me había notado el año pasado, ¿eh? Sí, ¿no? Un poquito, cuando me junté a tomar café con vos. ¿Te habías porteñado? No había porteñado, ya no. Pero ya no, ya estás otra vez hecho un cordobés culiadazo. Bueno, la posibilidad para decir la palabra culiadazo, ¿no? Sí, me encanta. Estamos hablando con Pocho la Pantera, digo. Estamos hablando con Pocho la Pantera, digo, con Bruno Lava, que. Pará, Jacobo, ignorante. ¿Cómo me mataste con esa el otro día, eh? Vos me mataste a mí con la de Pocho. Yo que creí que me había tirado todo el ropero encima con el glamour, me mataste con lo de Pocho. Todo el mundo me está diciendo Pocho, no sé si es un piropo, me está acribillando. No. Vos, por un tipo que tiene mucha onda, mucho glamour. Alta onda. ¿Cómo alta se le gana a Formosa en su cancha? ¿Qué cosas hay que hacer bien para ganarle a la Unión de Formosa? Tenemos que hacer nuestro juego. De ir a buscar toda la cancha, seguir defendiendo duro y jugar con la presión de ellos. Ellos saben que no tienen margen al error. Y si llegamos a un final cerrado, tenemos amplias chances de quedarnos con el juego. Ellos tienen una vida de gol que es Jackson, que es terrible. Y después el juego interior nos está tomando mucho rebote ofensivo. Pero siempre sé que lo caracterizó a Atenas esta temporada fue pensar más en lo que podemos hacer nosotros que en lo que puede hacer el rival. Seguro. Siempre respetando el que tenemos al frente, pero respetando también la línea de juego nuestra, que nosotros hemos demostrado que se puede ganar allá. Es una cancha que nos sienta bien porque obtuvimos el Super 8 y estamos con el autoestima alto, estamos pasando un buen momento y eso a la hora de jugar es un punto a favor. Bruno, sí. ¿Qué le decís al viejo cuando aparece con declaraciones? Le decís, baja un cambio, tranquilizate, cuidate. O lo bancás como hijo y como jugador de la institución con todo este tema de Ortiz, del no recambio, de la no llegada de Silly. Lo banco a muerte. Uh-huh. No hay duda, no pongo margen y si está equivocado, como él mismo reconoció, dice que como no es ético lo de Ortiz, pero el reglamento lo ampara. Sí. Él solo creo que tiene suficientemente, tiene esa cintura para manejar las cosas, por ahí va a decir él, la credibilidad que tiene como primero como profesional que es, y después como directivo. Mi viejo, él mismo lo dice, no es directivo, lo hace por amor al club. Uh-huh. Y después conozco el paño también, como ustedes decían, llevo muchos años en la liga y conozco el paño del otro lado y no me sorprende lo que está pasando, pero yo les digo que ya está, que después que pasó todo el ruido, que se tranquilice, que no digan más nada, que hablemos en la cancha cuando el básquet, que eso a mucha gente del otro lado le duele más que otra cosa. ¿Eso a ustedes como grupo los fortalece, los debilita, juegan con más bronca? A nosotros nos fortaleció. Claro. Cuando claro. Fue difícil para nosotros, ya lo que fue tener a Alex Silly, que se vino en el auto, que cuando estaba saliendo de Paraná le chocaron el auto, que recién se lo entregaban. Y decirle ahí nomás, había entrenado la mañana y decirle ahí que no le daban autorización. Y nosotros fuimos un grupo que tuvimos muchas lesiones durante el año, que son muy pocos los partidos que jugamos con el equipo completo, y que no, y no había muchas ilusiones, que era una fija, que el cambio se lo iba a dar. Y él también. Alex Gil es un gran jugador, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y nos potenciamos bastante, como que la ilusión de tener más arriba nos potenciaba mucho más. Entonces fue cuando vos te convencés de que iba a jugar, yo lo veía entrenando. Entonces estábamos contentos, que por fin el grupo entero, largo, que había recambio. Y cuando nos dijeron que no lo daban, fue un mazazo y fue feo también para Ale, que no se queda con la gana de jugar. Pero nos propusimos olvidarnos del tema, que no habláramos más. Hemos pasado muchas adversidades. Nosotros hemos salido campeón del Super 8 con 3 jugadores menos. Después los chicos fueron a Brasil y hicieron un gran papel con 3 jugadores menos más. Entonces, eso nos fue el alimento nuestro toda la temporada. Dijimos que no hablábamos más y que había que jugar a muerte sobreponiendo esa ficha de espalda y esa gente que nos posibilitó que juegue Ale, sabíamos que le iba a doler hasta donde está. Bueno, Bruno, te mandamos un saludo enorme. Un abrazo grande, Bruno, siempre es... es un placer y una alegría de verdad, porque además transmitís eso, Bruno. Muchísimas gracias, saben que también los quiero mucho, que les deseo lo mejor, que me alegro mucho, Fabi, me solidarizo con vos con lo que te pasó en Junín. La verdad que es feo, eso sí son culiadas, de hecho. Que si ojalá todo el mundo te conociera más que por transmitir un partido, te conociera como persona y lo que sos para los jugadores, lo que la banca que nos hace siempre está. No creo que exista una persona que te quiera hacer lo que te hizo un Juni. Gracias, Brunito, un abrazo enorme. Un abrazo, Bruno. Un abrazo grande y un beso grande para todos, suerte. Bueno, Bruno Lava, que es el base de Atenas de Córdoba.